para lo que sería los tatuajes de larga duración, ¿no? Que es un poco ahí el vacío. Efectivamente, los cosméticos, será porque lleva ya muchas décadas y demás, pues está bastante estudiado las sustancias, ¿no? Pero los tatuajes, que en fin, que donde está la gran profusión en los últimos años, porque siempre se ha hecho tatuajes, ¿no? Pero el último año donde hay tal gran profusión, tantas clínicas o tantos consultorios donde se hace estas técnicas, pues había pasado un poquito como más desapercibido. Y es ahora, ante la gran frecuencia y ante la gran intensidad, porque al menos antes era un pequeño dibujito en una zona del brazo, del muslo, de cualquier zona, pero es que ahora, cuando uno lo ve, yo la verdad muchas veces me asusto, digo, aquí ya no hay dónde escribir nada, está todo lleno. Y el problema también que se plantea es que cuando alguien se quiere quitar un tatuaje, si utilizan métodos como por ejemplo el láser, que entonces degrada, es decir, altera toda esta tinta, es decir, la tinta que a lo mejor tenía una composición, al actuar el láser para blanquearlo, pues la altera, ya es otra cosa y ya empieza a producir problemas, no propio tanto de la tinta en sí, en su origen, como la alteración que sufre cuando se quiere blanquear. Aparte que se ha visto que muchos tatuajes aparecen, una vez que se quiere uno blanquear, no queda la piel lisa del mismo color como anteriormente, sino aparece una zona más oscura, otra más blanca, con manchas. Entonces, pues, hacía falta una legislación para que todas estas cosas que están apareciendo, que antes no estaba bien estudiada, pues el cliente o el usuario pues sepa a dónde va. El tatuaje es una costumbre milenaria, ¿no? Utilizado en todas las culturas, prácticamente, ¿no? Desde el origen del hombre, ¿no? Podríamos decir. Pero sí que los tatuajes actuales hay que tener en cuenta que te tienen que provocar una lesión, ¿no? Para poder hacértelo. En realidad estamos dañando nuestro propio cuerpo. Efectivamente. Hay una agujita o una jeringuilla, como quieramos llamarlo, algo que te introduce dentro de la piel una sustancia de color. Y entonces los macrófagos, bueno, un tipo de células que hay dentro, la captan y se quedan con ella. Y entonces eso se va coloreando. Eso se va integrando dentro de tu piel. Esto es extraño. Entonces el organismo, ante toda sustancia extraña, siempre se defiende. Fabrica anticuerpos, fabrica un tipo de células, entre comillas, policías, que se comen a esos pigmentos. Y que eso es algo extraño. Y ya digo, no es solamente un trocito de piel la que se, sino es que son cantidades enormes de superficie la que se altera, y un proceso inflamatorio, ¿eh? Hay siempre un proceso inflamatorio que después, cuando uno se lo blanquea, va a poner otro, porque a lo mejor tiene una pareja, se pelea con la pareja y te quiere poner el nombre de la otra, pues venga, o un dibujito que no te gusta el dibujito porque ha salido otro más moderno, pues jala. Y entonces pues estamos ahí haciendo una serie de cosas extrañas, ya digo, y no solamente en un trocito de la piel, que a lo mejor eso pasaría, sino en cantidades, y que se vuelven a repetir, vuelve a inyectar, más vuelve a inyectar, y ahí es donde está el problema. Así que me parece muy bien esta iniciativa de la Comisión Europea para la Salud, de que se estudie, porque claro, tatuarse, cada uno es libre de tatuarse o no, y de hacerlo de un color o de otro, que también influye los colores. Sí, se ha visto que ciertos colores, como por ejemplo el naranja o el rojo, afectan más a la piel que, por ejemplo, el negro. También, en fin, hay ya estudios sobre eso, y que, la verdad, es un estudio bastante interesante, y que para promover la salud es bueno que se siga estudiando y que cada persona que se va a hacer un tatuaje sepa que lo que los riesgos que puede correr o no. Debe estar informado, como igual que cuando comemos algo, tenemos una etiqueta en los alimentos que sabemos lo que comemos. Y utilizaremos un pigmento u otro, una tinta u otra, pues aquí igual. Esto es muy frecuente, los tatuajes, y debe estar perfectamente estudiado y legislado. Infecciones bacterianas, alergia, hipersensibilidad y cáncer, sobre todo de vejiga, decía, ¿no? Sí, porque se dice, bueno, ¿qué tiene que ver la vejiga que está dentro del cuerpo con los tatuajes? Hemos dicho que los pigmentos, que las tintas, se absorben, pasan a la sangre y pasan a todos los órganos. Se depura. Y uno de ellos se elimina por la orina, por la vejiga de la orina. Pues ténganlo en cuenta, no es cuestión de alarmar, ¿no?, como ninguna de estas informaciones, pero sí que hay un estudio publicado por la Unión Europea y hay esa información, ¿no?, en torno a este asunto. Uno de los temas que queríamos abordar dentro del ámbito de la noticia sanitaria, cuéntame. Sí, también otra noticia, pero ya esto a nivel local, y en fin, que esta mañana, hoy miércoles 11 de enero de 2017, he estado en el ayuntamiento, he estado hablando con el teniente de alcalde que lleva obras públicas y demás, Manu, Y, en fin, he comentado, además le dije que después le iba a comentar en la radio, acerca de mejorar la, bueno, o hacer una serie de actuaciones para la seguridad vial, sobre todo de los peatones. Sí. Porque yo he escuchado varias quejas, y yo, en fin, yo también lo he podido comprobar y todos, de que el pavimento de muchas aceras, también el pavimento de alguna carretera o demás, o de la calzada, pero en fin, en este caso de la acera, pues muchas veces hay socavones, los han levantado y demás, y le quería preguntar que, qué medidas se están estudiando, se están llevando a cabo para ello. Y entonces ya me ha estado explicando que tienen una relación de todas las quejas o comunicados que dan los usuarios, eso se después, tanto la técnico y él mismo lo priorizan, le dan un valor del 1 al 10 sobre cuál es más urgente o menos, depende de la posible gravedad que pueda tener ese socavón o ese eso, y que se están haciendo actuaciones inmediatas y que además se va a adquirir ahora una maquinita para llevar el material para arreglar todas estas cosas se va a tener una actuación prioritaria sobre todo en la zona de más transeúntes donde más se frecuenta, pero independientemente de ello, hay zonas, por ejemplo en el casco antiguo o en Ubrique Alto, que aunque no sea transitado, allí viven personas, además con las pendientes, y que por supuesto no se van a dejar abandonadas, ni mucho menos, se va a seguir actuando en la periferia, es decir, en las partes donde quizás haya menos personas, pero que son de posibles caídas y de posibles accidentes, y se va a tomar también una actuación prioritaria y urgente en las zonas más céntricas, donde están más frecuentadas. El problema es que se plantea, es que cuando Mar estaba comentando, el alcalde, de que cuando han entrado hace un año y medio, en fin, a actuar, pues se han encontrado muchísimas cosas que habían que arreglar y todas no se pueden hacer, por supuesto, de golpe. Entonces se están haciendo actuaciones puntuales y además un estudio. Y además me ha comentado una cosa que hace tiempo se estaba demandando, y es que las comunicaciones al ayuntamiento cuando haya una alteración en la vía pública de, ya digo, un acerado o otra cosa, ¿no? A lo mejor algún animal que está causando problemas, no haya que ir al ayuntamiento a rellenar un papel, perder trabajo, tú no tienes tiempo, no sabes expresarte porque no estás acostumbrado. Se puede hacer a través del teléfono, por ejemplo, un teléfono móvil, hacer una foto o si quieres un pequeño comentario, un pequeño vídeo, pasarlo a una dirección que darán en el ayuntamiento y entonces ellos comprueban el estado de eso, le dan una prioridad, si es urgente o puede esperar más o menos, y actuar inmediatamente, sin tener que ir al ayuntamiento a rellenar papeles. Eso ya está contactado con la empresa que está llevando a cabo este programa informático y me ha comentado que en fin, que en unas semanas ya estará en vigor, estará en actuación, de tal manera que cualquier ubriqueño podrá enviar, hacer un comunicado sin tener que rellenar papel en el ayuntamiento, entonces, hombre, ya cuando sea una documentación más precisa habrá que rellenar unos documentos y firmarlos, ¿no? Pero para estos comunicados así, en fin, yo creo que es una actuación muy interesante, tanto la nota que ha tomado sobre, bueno, o lo que me ha comunicado sobre que están actuando, haciendo actuaciones rápidas y ahora se va a potenciar el vial, es decir, los pasos por donde van los peatones y también los comunicados. Uh-huh. Bueno, pues ha quedado ese apunte al margen del espacio de hoy. Vamos a quedarnos con el tema previsto para la Escuela de Salud, que es hablar de la bronquitis. Vamos a recordar, ¿no?, qué es la bronquitis, qué es la causa, el tratamiento que hay también que aplicar, cómo se diagnostica, en fin. Vamos a hablar de todo esto porque estamos en un periodo en el que los resfriados pueden complicarse y puede aparecer además la bronquitis, ¿no? No es que sea esto poco común, en realidad, ¿no? Muy frecuente. Y cuando alguien escucha bronquitis, muchas veces se asusta, ¿eh? Y dice, uy, bronquitis. Uh-huh. Y yo, por la impresión que me da, es que casi lo asemejan a una neumonía, a una pulmonía. Uy, uh-huh. Tiene una bronquitis. Bueno, en fin, una bronquitis no es nada grave, ni mucho menos como una neumonía. Es decir, la bronquitis, como su nombre indica, es la inflamación de los bronquios. Es decir, la inflamación de los tubos por donde va el aire, respiramos, tomamos el aire del exterior, va por unos tubos que se llaman bronquios hasta los pulmones, ¿no? Es una tubería que conduce el aire. Cuando se inflama se llama bronquitis, que no tiene nada que ver con la pulmonía o la neumonía. La neumonía es la infección por microbios, generalmente puede ser por sustancias irritantes, pero en general la mayoría de las pulmonías o neumonías son por microbios de los pulmones. Se infecta el pulmón por microbios y aparece pus. pus dentro del pulmón. Esto es una neumonía. En la bronquitis no ocurre eso. La bronquitis es importante, ahora veremos por qué, pero es inflamación de los tubos. No tiene nada que ver con la parte ya final, que es el pulmón, donde pasa el aire, bueno, perdón, el oxígeno y los gases a la sangre. Entonces, la bronquitis, como dice Rocío, es muy importante porque en esta época del año sí. aumenta la frecuencia debido a, fundamentalmente, hay otras causas que ahora veremos, por ejemplo, la polución atmosférica, como pasa en Madrid y eso, pero la bronquitis en nuestro ambiente, fundamentalmente, es debido a complicaciones de los resfriados y de la gripe. Y estamos en una época de gripe actualmente, sí, ahora tremendo. Mismo, que ahora también daremos algunas diferencias entre resfriado y gripe, y por qué se produce esta complicación de la bronquitis, que la bronquitis sí puede dar lugar a neumonía. Uh-huh. Una complicación de la bronquitis es la neumonía pulmonía, sobre todo en personas diabéticas, hipertensas, que tengan alguna enfermedad crónica, y las personas ancianas, que las defensas están bajas, y ahí puede una neumonía puede ser muy grave. La población un poco más sensible, ¿no? Sí, sí, son, ahí puede ser muy grave, porque son microbios que crecen los pulmones, dan lugar a pus, y el aire no entra dentro de la sangre, el oxígeno no entra en la sangre. Bueno, lo más normal, como te decía, estamos resfriados, tenemos la gripe, y eso deriva en bronquitis. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, ante los virus de los resfriados, que son diferentes del virus de la gripe, los resfriados es la irritación de los ojos, de la nariz, de la boca, es de cuello para arriba. Cuando ya la irritación en la vía respiratoria es de cuello para abajo, es decir, que afecta bronquios, pulmones, dolor de músculos, fiebre muy alta, hay que guardar cama porque uno no puede con el cuerpo, eso es gripe. Aunque hay gripes más leves que a veces se confunden con los resfriados. Y es porque uno está vacunado o porque tiene muchas defensas. Y entonces muchas veces no se sabe si es gripe o resfriado porque una gripe es leve. Pero normalmente como causa, es para diagnóstico sencillo, todo que es de cuello para arriba es resfriado, si solamente hay eso. Pero si ya te da 39-40 de fiebre, dolor de hueso, te obliga a guardar cama y los pulmones los tiene tosiendo, eso es gripe. Es decir, y después hay diferentes gravedades dentro de la gripe. Claro. ¿Y cómo deriva, como decíamos antes, en bronquitis? Pues los virus, sea de la gripe o de resfriado, o sea, porque en el ambiente hay muchas partículas de la gasolina, hay mucha polución atmosférica, llegan a través de la nariz, de la boca, hacia los tubos, y esos microbios o esa polución, ese aire contaminado, pues irrita los bronquios. Y al irritar los bronquios, ¿qué ocurre? Que ellos se defienden. Los bronquios son tubos que no son rígidos y no son elásticos. Entonces, cuando es como un caracol que tiene los cuernecitos, tú le tocas el cuernecito del caracol y lo encoge, porque lo está irritando. Pues aquí es igual. O un párpado del ojo. Tú le tocas el ojo y cierras los párpados, y cierras el ojo para defenderte. Por los bronquios, la forma que tienen de defenderse es contrayéndose y cerrándose. Pero al cerrar los bronquios, que son los tubos por donde va el aire, ya no pasa el aire, te ahoga. Hombre, no cierra del todo porque nos moriríamos, pero se queda más estresado. Entonces, la persona, para defenderse, cierra los bronquios y entonces se ahoga. Uno de los típicos de la gripe o de la bronquitis, en este caso la bronquitis, es que te falta el aire. Pero es que además, otro mecanismo de defensa es expulsar los microbios o expulsar las partículas del ambiente que está contaminado, ¿no? Y entonces tosemos, se provoca la tos y expulsamos moco y microbios. Se los pegamos a otro. Sí, sí. Y además fabricamos moco para que ese moco impida, pero claro, a fabricar moco, ¿qué ocurre? Que impide que pasen los microbios, que pasen estas partículas del aire contaminado, pero también atascan más todavía, no puede pasar el aire. Claro. Y entonces nos ahogamos más todavía. Entonces este moco lo expulsamos en la bronquitis con los esputos, expectorando, y ese es el mecanismo de defensa. La tos para expulsar los microbios, los mocos para que no pasen, y estresando los bronquios, y todo eso da lugar a la tos, dificultad para respirar y el esputo. Es lo típico de la bronquitis. Es la manera de identificarla, ¿no? Sí, es decir que un resfriado, como sabemos, es de cuello para arriba, entonces hay mucosidad, pero en la nariz. La huilla, que dura una semana, 5 o 7 días, y después ya el moco espeso se va cuajando, y eso es propio de los resfriados. Y los ojos también se irritan, se ponen llorosos, eso es propio de los resfriados. Que puede asociarse un resfriado y una gripe. Uh-huh. Son dos microbios diferentes y una persona puede estar resfriada y además tiene la gripe. Tiene todos los síntomas de resfriado, pero además un trancazo como si te hubieran dado una paliza, dolor de hueso, dolor de cabeza, malestar general, uh-huh, y los síntomas también de resfriado. La nariz te moquea, los ojos llorosos, en fin, puede tener las dos cosas. Uh-huh. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura la bronquitis? La bronquitis, si es debido a virus, como por ejemplo a resfriado y a la gripe, pues se cura por nuestras propias defensas. No hay antibióticos. La bronquitis por resfriado, no hay... lo que sí podemos hacer es aliviar la inflamación. Si los bronquios están estrechados, pues entonces, además tenemos pito, ruido en el pecho, porque al pasar el aire por los bronquios estrechados, pitan. Entonces, pues broncodilatadores. Son los sprays que hay, unos sprays que abren los bronquios. Hace que los bronquios ya, entonces uno respira mejor, que son los mismos que prácticamente que en el asma. En el asma lo que pasa que son personas alérgicas que no son por virus, y entonces estas personas que son alérgicas al polen o a otras sustancias, pues no fabrican moco. En el asma no hay moco, mientras que en la bronquitis sí. En el asma, en la bronquitis puede haber, en el caso de la gripe, 40 de fiebre o fiebre muy alta. En el caso del resfriado, la fiebre es más leve, unas 37, 38, 38 y pico, pero en el asma no hay fiebre. Y además, en el asma se da en cualquier época del año, fundamentalmente en primavera y otoño, mientras que la gripe y los resfriados, sobre todo la gripe, se da noviembre, bueno, normalmente diciembre y enero, en este, que es como ha tocado este año. Entre diciembre y enero es gripe, sí, y hay muchos casos. En una misma familia, pues se lo van pegando uno a otro, mientras que en el asma, el que es asmático, no se lo pega a nadie, porque él es alérgico a... pero él solo, no es una cosa que se contagia. ¿Se recetan antibióticos cuando se complica, cuando hay infección? Si no, no. ¿Y cuando hay infección? Pues para saberlo habría que hacer análisis de esputo, habría que ver el microbio. Para ver un virus en el microscopio, tiene que ser un microscopio electrónico. Eso solamente se hace en Madrid, en Granada, en ciertos sitios donde, y eso no se suele hacer. Solamente por los síntomas, el médico de cabecera, pues sospecha que puede haber infección, gripe, si puede haber gripe u otra cosa. Cuando la expectoración es verdosa y tiene un aspecto marronáceo o verdosa, y además el paciente nota un dolor en un costado, el médico puede sospechar gripe, perdón, neumonía, y entonces manda antibióticos ante la sospecha. Si se hace una radiografía, la neumonía se ve muy bien, se ve una mancha, se ve el corazón, se ve las costillas y se ve una mancha que antes no estaba. Eso es pulmonía. En la bronquitis, en los pulmones se ven limpios, no se ve ninguna mancha. Es decir, la bronquitis en radiología no se diagnostica. Es decir, se ve un pulmón prácticamente normal. Luego ya descartamos que sea una neumonía. Aunque tenga otra molestia, puede ser un dolor de músculo o algo, pero ante las sospechas de si puede tener una pulmonía o no, se hace una radiografía y se ve el diagnóstico diferencial. Si es solamente bronquitis o si hay una bronconeumonía, inflamación de los bronquios, que en la radiografía hemos dicho que se ve normal, pero además de esta inflamación de los bronquios, con los pitos, la mucosidad, vemos que hay una mancha grande, entonces ya bronconeumonía, es más complicado. ¿Y la bronquitis crónica? Hay personas que tienen pitos, que tienen mucosidad, expectoración, mucho tiempo. Es decir, no solamente a raíz de un resfriado, a raíz de la gripe, sino lo puede tener en primavera, en verano. Cuando una persona tiene mucha expectoración y mucha tos, a veces con fiebre, otras veces sin fiebre, pero tos y expectoración, durante tres meses al año, puede ser 10 días, después está 20 días, pero en total suma 3 meses al año y durante 2 años consecutivos se dice que tiene una bronquitis crónica. Una bronquitis, una inflamación aguda de los bronquios con pito, mucosa y demás, es la que dura menos de un mes, unos 15 o 20 días, un resfriado, una gripe, y se está complicado, o has tomado tóxicos, por ejemplo, inhalaciones de lejía o detergentes que te irritan los bronquios, eso dura de 15 a 20 días, eso es agudo. Quita y no. Ahora, cuando es continuamente, es decir, ya mucho tiempo y durante 2 años, y nuevamente se da la bronquitis crónica en fumadores. 10 de cada 10 personas, 9 son fumadores, que a la larga pues va creando una irritación de los bronquios continua y ya se forman cicatrices en los bronquios. Y esta cicatriz hace que el bronquio, aunque tú uses muchas veces spray, pues siga ahogándote. Lo que pasa es que con los sprays muchas veces algo te mejora, porque una parte todavía no tiene cicatrices, pero como ya se formen cicatrices, el bronquio está endurecido y te va ahogando. Yo he visto personas que llega un momento en que ya por mucho spray que se echen, tiene que estar enganchado al oxígeno, porque aunque respiren poco, ya ese poquito que respira está rico en oxígeno, por lo menos compensa algo. Y tienen que llevar a cuestas la bombona de oxígeno, tenerla en casa, porque ya los bronquios están tan estresados que aunque por mucho spray que cese, mejorarán algo, pero necesitan más rico el aire, mucho más rico, y tienen que estar enganchado a la bombona. Bueno, pues ese es el tema que queremos abordar en el día de hoy, el de la bronquitis, teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos también, que es bastante apropiado no tratarlo. Antonio, para terminar. Sí, decir que, como hemos comentado antes, que la bronquitis a veces se complica de neumonía, que la neumonía en una persona joven da fiebre muy alta, tos, expectoración también, porque también se irritan los bronquios, y puede haber dolor en un costado, en el sitio donde está esa infección, pero en personas que tienen pocas defensas, o en los ancianos, muchas veces apenas si hay fiebre y apenas si hay dolor, solamente dificultad para respirar, y a veces solamente en las personas mayores de 70 años, o personas que están débiles porque tienen azúcar, solamente dan como atontamiento, es decir, como que están como dormilados, está como en otro mundo, y dice, oye, papá en dos días o en tres ya cambia su carácter, está como atontado. Oye, hombre, que cualquiera puede no dormir una noche, tampoco, pero no, lo vemos a papá raro, a mamá la vemos rara. Oye, pues en esta época, sobre todo del año, que a lo mejor una persona ya mayor no tiene síntomas respiratorios o muy pocos, como un simple resfriado, pero está muy atontado, lo veo yo raro, y ya lleva un día o dos raro, pues puede tener una neumonía, porque es que su sistema defensivo hace que no fabrique fiebre, no es capaz de fabricar fiebre como la fiebre es una defensa, y además no tiene dolor, porque los nervios que cogen la sensación nerviosa están como destruidos, y entonces está anestesiada, y entonces tiene una neumonía que normalmente da dolor en el pecho, pero ellos no sienten dolor porque esos nervios están anestesiados. Y lo único que se manifiesta es que como tiene dificultad para respirar por la neumonía, porque el pus invade los pulmones, entonces lo que tiene es dificultad para respirar. Y esa falta de oxígeno al cerebro es lo que le da el atontamiento. Claro. Y no desprende el anhídrido carbónico. Entonces, en esta época del año, ante una persona diabética que tenga atontamiento, que dure más de un día o dos, aunque más o menos esté bien, que pocos síntomas respiratorios y que tenga ya una cierta edad, es decir, o sea diabético, hipertenso, insuficiencia renal, padezca de corazón, pues pensar que puede tener una neumonía. También hay que recordar que estas bronquitis agudas en personas mayores o estas neumonías, una persona que padezca de corazón, a tener esta infección, el corazón tiene que mandar más sangre porque tiene que defenderse. Si el corazón ya está débil porque tiene insuficiencia cardíaca, al menos ni lo sabía, se le empieza a hinchar las piernas y dice, oye, mira, mi papá, desde que tiene la pulmonía se le está hinchando un poco más las piernas, al apretar con un dedo en el tobillo se le queda el hundilón, se le queda la huella del dedo, ¿no? Cuando apretamos 5 o 10 segundos, no hay falta de 2 horas, y oye, se está como el zapato no le cabe, pues eso es sospechoso de que tenga insuficiencia cardíaca, que el corazón no tenga fuerza, que cuando hacía una vida normal era suficiente, pero al hacer un esfuerzo, pues ya empieza a fallar. Es como si un coche más o menos va bien y lo cargamos de peso. Y entonces vemos que el motor no puede. Dice, oye, antes sí, cuando tenía 20 años, pero ahora que tiene papá 80, ya no puede. Entonces, ante una hinchazón de los pies, una persona con resfriado y de una cierta edad pensar que pueda tener insuficiencia cardíaca, y es motivo para consultar con el médico. No esperar, bueno, no esperar que esté un resfriado, que nos han dicho que en una semana o 10 días está más o menos bien. Aunque después la tos puede durar 2 o 3 semanas más. La tosecilla, esa seca, un resfriado o la gripe, se cura uno, pero la tosecilla dura 2 o 3 semanas. Seca, ahí se puede tomar antitoxígeno, va uno a la farmacia, pero que, porque cuando uno expectora, no es conveniente tomar nada para la tos. Cuando uno está echando esputo, y se va a mandarle para la tos, ¿no? Es que entonces no te limpias. Solamente está indicado jarabe para la tos cuando la tos es seca. Porque la tos ya es irritativa. Pero cuando se está expectorando, no tomar nada para la tos. Lo mejor, agua. Agua o zumo de naranja, porque el moco se hace más suave y uno expectora. Todo lo que se expulse fuera es limpiarse la tubería. Bueno, pues ahí queda el tema que queríamos abordar en el día de hoy. Vamos con el consultorio. Vamos a hablar hoy, algunas preguntas que tenemos aquí acumuladas, por cierto, de nuestros oyentes, que vamos a darle paso enseguida, pero también vamos a hablar sobre la enfermedad de Sudeck, una enfermedad rara que se dice, ¿no? Pero que gracias a Dios no es muy frecuente. No es muy frecuente. De la que no me ha dado cuenta, Antonio. Dile. Sí. Bueno, Sudeck es el nombre del médico que la describió hace 100 años y se llamaba Sudeck. Y por eso se llama enfermedad de Sudeck, en honor a este médico que la describió. Y es relativamente frecuente y muchos de los oyentes pueden sospecharla. Dice, bueno, ¿y esa enfermedad en qué consiste? Pues son personas que frecuentemente, no siempre, pero en general, han tenido un golpe, una fractura, una herida cerca de, una torcedura de tobillo o una fractura de tobillo o de un dedo de una mano o de la muñeca o del hombro. Y con el tiempo, bueno, normalmente una fractura, si es de un hueso pequeñito, de la mano o algo así, o del pie, pues al menos un mes ya está consolidada, ya eso, y a lo mejor hay que hacer algo de rehabilitación, pero más o menos está bien, ¿no? El aspecto está bien, solamente que hay que hacer rehabilitación para coger bien la movilidad, o en el hombro, o en el codo, pero hay ciertas personas, algunas, no frecuentes, pero que se da, que no obliga a ver, en fin, hay gente, yo he visto bastante, en que no te llega a curarse bien. Es decir, que a lo mejor el hueso está soldado, pero la piel, la mano o el tobillo sigue hinchado. Dice, oye, esto ya lleva 2 meses, el tobillo, la hinchazón sigue, el hueso ya tenía que estar más que soldado de sobra, porque en un mes y medio como mucho, o el hueso de la muñeca, y sin embargo, la piel está fina, de la mano, del tobillo, hinchado, duele mucho, cualquier cosa que te roza te molesta, no se ve afán de mejorar. Entonces el médico me ha dicho que tengo un Sudeck o algo se llama algo distrofia. Algo significa dolor y distrofia es falta de nutrición. Es decir, que los músculos me están quedando más débiles, más delgaditos del antebrazo, del brazo, y eso es un Sudeck. Esto es un problema porque no se conoce bien el por qué se ha producido. Se sabe que hay antecedentes de que hay una fractura, un esguince, un simple pinchazo. Y en algunas personas se complica y no termina de curarse la inflamación esa. Entonces, pues, y se me ha dicho que tengo un Sudeck y que esto es, en fin, que hay veces que se complica y a la hora. No hay motivo para la. No hay causa para esa inflamación. Sí, bueno, la causa es que. El original sí, pero después no. Es decir, el motivo exactamente se sabe qué es por qué se produce. Es decir, se sabe que es que los nervios que van a esa zona y que inervan, que van a los vasos sanguíneos. Están alterados. Los nervios, normalmente los vasos sanguíneos, unas veces están más contraídos, otras menos, de tal manera que cuando, por ejemplo, hace mucha calor, la cara se nos pone coloradita. Entramos en un sitio con mucho calor y se nos pone la cara. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se abren y se nos pone, y entra más sangre y estamos la cara colorada. Si salimos a la calle ahora en invierno, pues se nos pone pálido. ¡Uf! ¡Qué frío! Está la cara blanca. Y es porque los vasos sanguíneos se contraen para no perder calor. Vale. Eso está regulado por unos nervios. Se llama del sistema simpático. Cuando estos nervios están alterados, nada tiene que ver ni el frío ni el calor, sino ellos por su cuenta abren los vasos sanguíneos y los cierran. Si lo abren, la mano se te pone caliente. Si se te cierran, se te pone frío. Eso está alterado, eso no hay mecanismo. Y además, estimula e irritan a los otro tipo de nervio que es el dolor. Yo te pincho con una aguja y te duele. Pues aquí, ya sin pincharte, esos nervios están alterados y te duele sin pincharte. O simplemente, al menos te aprieto con el dedo, te molesta un poquito porque te aprieto, pero no te duele para chillar ni para. Pues aquí está tan alterado que está continuamente activo, está continuamente funcionando. Entonces, un roce de la sábana o un pequeño golpe te da un calambrazo. O doblas el dedo y al llegar a un límite te pega un calambrazo. Y es porque está muy excitado ese nervio, sin motivo. No se sabe exactamente el por qué se ha llegado a irritar tanto. A ver. Porque es complicado averiguarlo, ¿no? Hay personas igual. Hay personas que tú le dices una broma y se lo toma por la tremenda. Y hay personas que esa misma broma, o tú eres un hijo de tal, así, en plan amistoso y no se altera. Pero hay personas que cualquier no hace, y a esa persona no se le puede gastar una broma. Porque lo toma mal. Pues aquí igual. Aquí cualquier roce, cualquier cosa, los nervios están tan alterados, sin saber exactamente el por qué, aunque hay un traumatismo, ha habido una herida o ha habido algo, Pero, en fin, que cualquiera se le cicatriza y ya está, ¿no? A mí me puede notar algo, pues aquí queda tan astillado, sin saber exactamente el por qué sí. Se ha quedado así, que en fin, que lo pasan muy mal. Y llega hasta el punto de que grave porque puede perder las funciones, ¿no? Sí, sí, a la larga hay personas que más o menos después quedan bien, ¿eh? Pero hay otras que va perdiendo función de la mano, el brazo se le queda, o de la pierna, se le queda a lo mejor hinchado siempre, o se le queda ya bien, pero muy débil, sin fuerza, cada vez va perdiendo más fuerza, los músculos se hacen más delgaditos, en fin, yo digo, eso se le llama un SUDEC. La palabra es que el médico es así, se llamaba así, SUDEC. ¿No? ¿Y tiene tratamiento? Es jodido, es fastidioso. No hay un tratamiento así como el antibiótico. Tiene una afección de garganta, le doy un antibiótico y normalmente en 10 días está curado, ¿no? Vale. Es decir, pues aquí no. Aquí se le da vitamina D, se le da también calcio porque el hueso pierde cal de la mano, de donde esté esa zona. Hay veces que la lesión en una mano y también se te altera la otra. O se te altera un pie y se te altera el otro también, habiendo sido el golpe en un lado. Otra vez el golpe es en el pie y se te altera la mano, porque ya los nervios de todo el cuerpo se alteran. Están conectados, sí. Sí, es una enfermedad que tiene muchas caras, puede ocurrir cualquier cosa. Hay gente que se le cura y queda más o menos bien, otra que queda medio regular y hay gente que lo pasa muy mal. Y entonces, pues, hay diferentes fármacos, no hay ninguno curativo. Se te alivia, calmante, varios tipos de calmante, porque hay personas que le dan pinchazos. Otra vez hay temporal que está bien, otra, en fin, que es muy variable. Y entonces, calmante es lo que se suele dar, y además calmantes potentes, y hay veces que van mejorando y se curan. A lo mejor al cabo de un año, de dos, o antes, se curan. Hay gente que está dando años. Así que es muy variable. Todavía no hay nada específico contra ello, porque no se sabe exactamente los mecanismos que hay, pero esperemos que, en fin, con tantas investigaciones, que cada vez hay mejores medicamentos, lo digo como esperanza, que por lo menos aquellas personas que tienen grado grave, grado 3 o más grave, pues por lo menos vayan mejorando con nuevos medicamentos. Una última cuestión, para aquellas personas que a lo mejor han padecido una fractura, ¿cómo sospechas? Porque a lo mejor tú no sospechas que estás teniendo un SUDEC, sino que simplemente piensas que es la inflamación propia de un golpe, de un pinchazo, de una fractura. ¿Cómo se sabe? Sí, cuando hay un golpe, una fractura, todo aproximadamente tiene un tiempo para todo el mundo. Que, por ejemplo, una fractura que digo yo, de un dedo de una mano, pues mira, tarda, porque así ocurre, en millones siempre ha ocurrido, en una persona normal que no tenga osteoporosis, no tenga, pues mira, en tres semanas o cuatro, puede hacer rehabilitación fácilmente porque ya está los huesos soldados y no tiene movilidad. Pero una persona que pasa, ya se lo dice el médico, o sea, depende de, no es lo mismo una tibia y un peroné roto o un fémur roto que digo yo, que un dedo, en la punta de un dedo sin complicación. Pues si dice, mire usted, esto aproximadamente un mes y medio va a estar consolidado, si es tibia peroné en 2 o 3 meses. Pero si uno ve que la mano se sigue hinchando más del tiempo, que tiene dificultad para hacer rehabilitación, que fisio, la persona cuando va a fisioterapia o algo te dice, oye, pues esto lo tiene todavía muy inflamado, que pasa más del tiempo que normalmente suele ocurrir y que además hay sudoración, que te suda la mano en esa zona, que cambia de color, que está más rojo, la piel brillante porque está tensa, está sospechando ya que hay un SUDEC. Entonces la rehabilitación aquí, lo que se ha visto más eficaz es medidas rehabilitadoras, es decir, y a un fisioterapeuta, y se recomienda que antes se tomen calmantes. Ya claro, porque demanda, si es pastilla. Especialmente doloroso, no te puedes tocar, pues imagínate haciendo no, una no puedes, es decir, te dobla el fisio, te dobla la mano, aunque te pone calor para que se haga más elástico, pero lo que tú toleras bien, esa persona pega un salto que llega al techo y no puede hacer rehabilitación. Y si no hace rehabilitación, pierde fuerza en la mano, pierde músculo. Entonces se recomienda un calmante potente una hora antes de ir a la fisioterapia o de hacértela tú en tu casa, que te haga, además de la fisio, que te hacen a lo mejor en una clínica o en el centro de salud, tú en tu casa tienes que continuar haciendo la fisioterapia mañana tarde, cuanto más mejor, para que así, en lo posible, no pierda fuerza y que los músculos vayan cogiendo, se acostumbren a una actividad normal. Es lo que mejor resultado ha dado, pero ya digo, y la prevención, se ha visto que la persona que hace rehabilitación precoz, es decir, cuanto antes, cuando se lo digan y no lo dejen, tienen menos frecuencia de SUDEC. de que aparezca. Esto puede aparecer siempre, ¿no? Que no es problema del médico estar equivocado, pero que si hacen rehabilitación y si le duele mucho, pues ya el médico le mandará calmantes para antes, ya digo, y a veces aparece y sin culpa de nadie. Todavía no se sabe el por qué. La causa. Porque ante pequeños, digo, pequeños traumas, pequeños eso, aparece un SUDEC y a otras veces una lesión mucho más grande no aparece nada. Así que todavía no se sabe exactamente los motivos, pero lo cierto es que aparece. Hacer rehabilitación lo antes posible y si duele, pues toma calmante antes. En fin. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Tenemos tres acumuladas, así que si te parece las formulamos porque nos estamos quedando sin tiempo. Un oyente quería preguntarle al doctor Carrión por los pies planos y valgos en niños. Sí, es relativamente frecuente, pero también el diagnóstico es bastante fácil. ¿A qué edad uno puede tener los pies planos? Porque los niños al principio tienen todos los pies planos, hasta hacerle forma el arco y esto. Yo lo que recomiendo, no hay una edad, bueno, cada uno tiene su propia edad, también depende del peso y de lo que uno estime por pies planos. La mejor forma es apoyarlo en un cristal, que se llama, un artículo que es como un cajón de cristal, que se llama podoscopio, y ver la huella que deja. En este caso, yo lo que recomiendo, si alguien sospecha de que el crío tiene pie plano, pie con mucha curva, cabo, lo que sea, es muy sencillo. Va al trauma o va a un podólogo. Aquí en Ubrique hay varios podólogos. No hace falta ni sacar un centro de salud. Y en un momento, ellos tienen este cajón especial y te pueden decir si tiene pie cabo o pie calvo, porque tú a lo mejor notas que el niño tiene dificultad para andar. A lo mejor no es pie cabo, ni pie calvo, ni pie plano. Es otra alteración. Cuanto antes, si ve que tiene una alteración en el niño en comparación con los amiguitos, con los hermanos, llevarlo a un podólogo y él te hace el diagnóstico de la posible alteración. Él mismo te puede poner tratamiento o si ve que es algo complicado, te manda al traumatólogo o al fisioterapeuta para que ya te ponga en un tratamiento más completo, más específico. Para corregirlo, ¿no? En este caso. Bueno, una oyente pregunta que si bebiendo mucha cantidad de agua se puede reducir el exceso de azúcar en sangre. Si está relacionado. Además, también quiere consultar sobre la fruta para diabéticos. ¿Qué fruta es mejor? ¿Manzana y plátano, por ejemplo? Pregunta en concreto. Si eso puede consumirlo o no. Sí. Bueno, por supuesto, un diabético debe beber mucha agua. Primero porque se depura todo el organismo y eso es importante en el diabético. Pero es que además, si un diabético que está descompensado, es decir, que tiene mucho azúcar, es decir, entonces el azúcar cuando llega a unos 160, unos 170, 170, depende de la maquinita, como lo mida, pues ya se empieza a eliminar por la orina. Entonces, cuanto más orine, cuanto más beba, más azúcar elimina. Esto cuando llega el azúcar a tener más de unos 60. Si tiene menos de unos 60, no se elimina normalmente azúcar por la orina. Y entonces lo único que ocurre si bebe agua es que va a estar mejor hidratado. Va a orinar más, pero le viene bien vale, para que el cuerpo funcione. Pero para eliminar azúcar, se elimina siempre que pase de unos 60 a unos 70. ¿Y la manzana y el plátano? Sí, pueden tomarlo. Hombre, un plátano al día no pasa nada. Así que el plátano tiene hidratos de carbono muy interesantes, potasio, igual que la manzana. La manzana tiene menos azúcar que el plátano, pero que tomarse un plátano, hombre, a no ser que tenga una descompensación muy grande, que el médico te lo prohíba, pero el plátano y la manzana en un diabético, estupendo. Vale, una oyente comenta que sufría ataques de epilepsia, dice, pero que con el primer embarazo se le quitaron. Dice que al cabo de los años, 60, apunta, ha vuelto a darle un episodio y quiere saber si eso es normal. Bueno, es un chiste fácil. No se vaya para curarse, ¿no? Entonces, así que, ya con esa edad. Así que el tratamiento de aquí, ese no vale. Ya fuera de bromas. Esta persona tenía un pequeño trastorno. Sí, un pequeño trastorno porque si no se lo hubiera quitado con el embarazo, algún trastorno neurológico, quizás debido a algo del metabolismo, porque en el embarazo lo que cambia es el metabolismo. Que haya vuelto a los 60 años con epilepsia, yo no sé si tendrá después de tantos años otra vez el mismo trastorno de metabolismo. Hay que descartar otras causas. No quiero asustar a nadie, pero una persona con 60 o con 40 o con 50 que tiene convulsiones, digo yo que tiene epilepsia porque tendrá seguramente convulsiones, que es lo más propio. Supongo que habrá ido al médico y le habrán hecho un estudio del cerebro, de alteraciones de metabolismo, que también puede dar causa a convulsiones y de otro tipo, porque no creo que sea la misma causa que tenía cuando joven. Ya el cuerpo ha cambiado bastante. Pues hay que verlo, hay que mirárselo. Hay que mirarlo, eso no se deja. Quería saber si tenía que tener precaución de ahora en adelante, hay que mirárselo, ¿no? Sí, sí, eso hay que estudiarlo a fondo, digo. Vale. Bueno, pues ahí quedan esas consultas que han planteado para el día de hoy en nuestra Escuela de Salud los oyentes. Gracias a Antonio Rodríguez Carrión, que nos ha atendido como cada miércoles para dar respuesta a nuestros oyentes y también para informarnos sobre todas estas cuestiones que hemos abordado nosotros hoy en este espacio, en la Escuela de Salud. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes. Gracias.